Nosotros trabajamos en diagonal a la catedral. Valeria había salido hace 15 minutos. La citó en este lugar, se encontraban en este lugar y Valeria salió del trabajo en el que no cobraba hacía más de 3 meses. Ella entró a trabajar en la CENAF y se fue de este plano sin haber podido recibir su dinero. Y es por esta razón que se encuentra con Cordy, porque le iba a hacer un préstamo de plata porque ya tenía que sostener su casa, era la jefa de la casa, digamos, el único ingreso que tenía, que con los que vivía, ¿no es cierto? Podía como llevar su vida adelante. Valeria también fue como víctima de la violencia del Estado. Ella, como les dije antes, se fue de este plano sin haber podido cobrar, trabajó más de 3 meses y la CENAF no le pagó, y es la precarización laboral, que también te condiciona, ¿no es cierto? Como, y es violencia también, porque Valeria debería tener un seguro y debe ser indemnizada, al menos su familia, para poder garantizarle al menos una parte económica a los hijos, porque ya mamá no van a tener. Entonces, ojalá el Estado pueda, debería hacerse responsable y pueda cambiar esta... este tipo de violencia que genera hacia las compañeras que hoy también están trabajando y con la misma condición, ¿cierto?